Watson. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Sugar. Y bueno, ya estamos en Destripando como todos los miércoles. Este es el único podcast sobre superhéroes y no ando cuento. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí dejarles caer a todos los miembros de este distinguido equipo, por lo menos los que están aquí presentes. Aquí a mi diestra, de una galaxia muy, muy lejana. Como ya lo borraron de Twitter, lo voy a dejar pasar. También le borraron su grito de guerra. Lo voy a dejar pasar. No, tenemos de una galaxia muy, muy lejana al Millennial. Tenemos al elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Y si se pudo, güey. Nada más es cuestión de darle tiempo, güey. Este no es Millennial Falcon, es Millennial Halcón. Halcón, sí, güey. El 68. Es un clásico. Aparte ya trae Luke. Es un clásico fraude, güey. Bueno, aquí a mi siniestra, como ya escucharon, y ahora sí recuperamos su costumbre de interrumpir y no dejar hablar a nadie. Mi carnalito, el buen Zico. Saludos a menos huevo. Cuando le toca hablar, porque ahí se calla, güey. Hoy voy a decir un poco más de groserías, porque ya la gente en videos de Smash y todo, pues ya dice más que yo, no se vale. ¿Qué pasó? Te recuerdo aparte que tienes que decirlos con gracia. Te recuerdo que la última vez que hiciste eso, censuré todo el programa. Y no soy yo nada, pero no era yo nada más, no se hagan, o sea, ahora resulta, güey. ¿Sabes qué? Nos quedamos que ni siquiera saben en qué momento fue, si estaba yo censurando y de cuándo lo estaba yo fregando. Pero bueno, ya saben, el Master Podcaster ha decidido armar su propio podcast, está grabando Churros y Palomitos Online con juegos de azar y mujerzuelas. Eso. Y ahora sí, se fue, viajó exactamente la semana pasada, su ausencia fue porque viajó para traer... Chilaquiles. No, juegos de azar y mujerzuelas. El alcohol no sé qué tanto, pero no. En fin, ya saben, nuestros productores asociados. Uno en el Watch, no, uno en Happy Harbor, el otro en Mount Justice. Mount Justice es Mr. Danger, el mismo Federico Rosas. Y nuestro buen Rodrigo Díaz. Ajá. En Hall of Justice está nuestro productor asociado. No, ejecutivo Juan Espíritu. Y en el Watchtower están nuestras productoras ejecutivas, Ana Valesmil y Ale Velasco. Y en la isla de Gilligan, todos los demás, Carito Ramos, Edith Sánchez y Eric Hernández. Como en la isla de Gilligan, así lo dijimos la semana pasada, todos los demás. ¿Quieren salir de la isla de Gilligan? Pues apórtenle más al Patreon, así de rápido. Así es. No salgan como de la isla. Salgan de la isla, sean como el profesor, proactivos. Y lo único que sí les voy a decir a mi querido Burbu, gracias por darle like. No eres el único que le da like a mis posts pornochosos de los viernes. Aunque Carito no sepa de quién estoy hablando, pero bueno. Sí, eso estuvo épico, ¿eh? Sí, Carito, ¿cómo te explico, mi reina? No, me encantó aparte el de... Te voy a dar todo el resumen. Te voy a dar el currículum y de la por niña. Cierto, y sale él. Exacto, para que no haya duda. Pero de caso que tampoco sí me hicieron reír los dos. Todo divertido. Pero como dice el Burbu, ¡ay! Para que no te quejes, cabrón, me quejo de que no se meten a nuestro Patreon. A ver si así como me quejé de que no le daban like a mis eventos pornochosos de los viernes, me haces caso, ajá, de que me estoy quejando de que no eres Patreon y también te metes al Patreon Initiative. No como el inútil de Civic. Yo que ni libre, sí. Y no puede aportar uno tampoco el inútil. Pero bueno, en fin. Rápidamente, y lo que sí, te Chencho. Ya aparecemos otro podcast quejándose de que quieren ser famosos, hombre. Pues le echan muchas ganas, güey. Para no quererse famoso, le echan muchas ganas. Pero en fin, rápidamente, en la semana, la semana pasada, para cuando estén escuchando esto, hemos estado siguiendo, no religiosamente, pero sí, no nos hemos perdido ningún capítulo, la famosa serie de Riverdale. Esa era mi opinión hasta la semana pasada. Que Riverdale tuvo un caso curioso, digo, para los que lo sigan en CW Latino, acaba de salir apenas. O sea, sí, tiene mucho desfase a comparación de las demás series que se transmiten generalmente con una o dos, unas dos semanas, ¿no? Generalmente. The Flash, Supergirl, Arrow. Sí, generalmente anda dos semanas a lo más. Sí, por ahí. Acá no, yo creo que, si me preguntas a mí, yo creo que la idea original o el propósito original de Riverdale era mid-season. Porque son pocos capítulos, van a ser 13 episodios. Aunque no sé si sientas que va una tendencia... No siento nada, estoy muerto por dentro. Por eso puedo insultar a quien se me dé la gana sin rencor. ¡No sea mamón! ¡No, se llama Pedro! Pero generalmente estamos viendo lo que dices, pero estamos viendo que series como Legion o como series de televisión está optando por menos capítulos. Te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo que esa gran serie de televisión por parte de Marvel, como lo fue Legion, salvo su pinche medio final que se fue a la muca todo, pero ese tipo de series sí considero prudente hacerlas de tan poca duración, de tan pocos episodios. ¿Por qué? Porque son series muy densas de creación de personaje. O sea, desde que... ¿Quiénes son los creadores? Es Straczynski y... No. Len Wein, los de Legion. ¿Quiénes crearon a Legion? ¿Por primera vez? Sí, o sea, yo creería que es Claremont, ¿eh? No, ¿sí es Claremont? Claremont y es... Porque y seguramente... No, es Straczynski o algo así por Straczynski. No, el dibujante... ¿Cómo se llama el dibujante este todo loco? No, Sienkiewicz. Sienkiewicz, ese güey. ¿Sí es Sienkiewicz? Sí, es no, según yo no. A ver, ahorita te digo. Pues según yo sí que, güey, pero bueno... Claremont debe ser porque por el tiempo que duró y salió en X-Men no en un cani. Según yo no es Claremont, pero bueno, a ver, chécalo. El punto... Claremont Sienkiewicz, entonces sí, o sea... Yo creo que sí, desde la inserción era un personaje oscuro, era un personaje denso. Tanto así que en los mismos cómics es muy difícil que salgan historias de Legion, de David Haller. Sí, es difícil. O sea, no es sencillo escribir a ese cabrón. Y trataron de dar un protagonismo previo a su serie, ¿eh? Sí. Tuvo, o sea, ya tuvo un cómic individual que hasta hace 6 años hubiera sido exclusivo. Ya ahora cualquier güey tiene su cómic prácticamente. Pero con todo, no, ya hasta Press, güey. No, ya se lo había tenido antes porque ya sé que van a decir que no. Pero Press sí que no que sea. No que sea bueno. Series, ¿no? Bueno, eso es una mierda, Press, güey. Por eso dura 6, 7 números, 12 mini. Que ojo, hoy en día Marvel es una tendencia que tiene y lo han declarado muchos escritores. Te dicen, ay, vas a tener tu ongoing, así chingan, de repente, uy, ¿qué crees? Ya no nos gustó. Era serie limitada, güey. O sea, dices, no mames, yo tenía algo más historia. Algo que hacía hace muchos años DC, sí. y es correcto, así funciona ahora el mercado. Pero ella es una madre, güey. Es más... Sin importar qué compañía lo haga, es una madre. ¿Por qué nos extraña si está llegando ese fenómeno a la televisión? Precisamente es a lo que voy. Porque yo creo... Al parecer ya cancelaron la serie esta, Powerless. Güey... No Power de manera oficial, de hecho. Pues, generalmente así pasa con los cómics, ¿no? Deja de salir y después manda un anuncio. Y a tus... Pending. Pending, exactamente. Y luego dicen, falta un título para terminar el arco. Salió. Final Issue. Sí. O sea, algo así. Pero te voy a decir una cosa. Honestamente, Powerless no tenía ni siquiera por qué haber salido. Sí. Yo la veía, pero nada más por Vanessa Hudgens, cabrón. Y mucha gente, yo creo que sí. Los pocos no miles, la suficiente. De los pocos miles, seguramente la mitad era por eso. Yo creo que todos los güeyes que extrañaban, no sé, High School Musical, una madre así por el estilo, eran los que la veían, cabrón. Pero bueno. Mira, ya cuando no la salva ni el primo de un amigo. Sí, ya ni así, güey. No, o sea, no. Es que no, está condenada. Y fíjate que tú... Cuando el amigo es güey. Y tú fue lo que hizo bueno Rogue One, cabrón. Sí. Y acá no pudo salvar Powerless, güey. Salía poco. Salía de robot, güey. El papel de Tudyk sí era... En realidad toda la serie es muy, muy mala, güey. Muy mala. Yo creo que es de lo peor que he visto en televisión después de Agents of S.H.I.E.L.D. Es más, es peor que Agents of S.H.I.E.L.D., cabrón. No. Está cabrón, güey. Muy mala. Es peor que Gotham, güey. Tienes que ver la cuarta temporada, ya empecé. No me voy a esperar 4 temporadas para ver algo bueno. Pues, no te estoy diciendo que vean las otras 3, güey. Ve la cuarta, te dije. Ya no me enganchó, güey. No. Si no es de la primera, ya no me enganchó. Te voy a empezar a platicar el plot después y ya vemos. Está muy interesante. Seguiré diciendo lo mismo. Te esperaré. Así como los cuentos de Marvel, cómpralos, me los dejas leer y ya. Pero así que digas, uy, la voy a ver, no. Bueno, el punto no es este. El punto de todo esto es que estamos viendo el fenómeno de temporadas de corta duración. Sí. Yo creo que por canales de que no son de audiencia impresionantemente grande. ¿Por qué? Porque estamos viendo un sci-fi que es, tiene buena audiencia, pero no es espectacular. Pero FX sí, No es, no es CBS, no es NBC. No, es de las grandes. Pero FX es de las fuertes, ¿no? Pasaba 24, güey. Yo creo, estás hablando de series cabronzonas, ¿no? FX, AMC y FX Sci-Fi de venta. Son de los que tienen una serie que jala mucho público y mantiene al rey. Es como Batman. FX salió como el lado B de Fox. Era puro repeticiones y hasta hace poco empezó con series originales. Eso es algo así como AMC, ¿no? No, AMC ya es... AMC siempre fue canal... Canal chafita, pero... Chafita le llegó el fenómeno de Walking Dead. Ese es el fenómeno de Walking Dead, pero era chafita. De hecho, primero tienen Mad Men, serie que rechaza HBO. Sí. Sí, que es de las que sí la han cagado HBO, efectivamente. Por eso la compró para transmitirla en todo el mundo. No tenía suficiente porno. De que gano, gano. Sí. No tenía suficiente porno, perdón. Cuando se enteró que Christina Hendricks no iba a enseñar, dijo, ah, no queremos. No lo queremos. No es HBO. El vestuario de esos años era... moderado, era refinado, como dicen, discreto y recatado. Sí. No me interesa, dijo HBO. No es material HBO a la chingada. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo, por ejemplo, digo, de entrada Legion, como decía, es una serie que no es fácil seguir. Y si no la sigues de corridito, o sea, no es para verla de maratón. Honestamente no es para verla de maratón. Pero sí es para ver un episodio al día, episodio a la semana, si no te pierdes. Es interesante aquí platicar qué está pasando con este fenómeno. Mira, para mí la nueva generación, tiene lo que podríamos llamar atención. Así como tú. Exactamente. Deficiencia de atención. Ajá. No, pero ¿sabes qué? No puede prestar atención periodos prolongados de tiempo. El mío es por afección, el otro es por costumbre y gusto, ¿no? El comentario salió porque nos lo quedamos viendo así como que... Me están distrayendo rápidamente. Pero se queja de los millennials, güey. Curiosamente, aquí sí yo podría y estaría interesante platicarlo ya con Dani y todo también. Digo, porque esto va a dar tema para mucho tiempo. Formatos más exitosos que hay en la televisión es HBO, por ejemplo, y manejan series cortas. Es diferente. Pues estamos hablando que la serie es Westworld. Estamos hablando de Game of Thrones. Estamos hablando de varias. Pero ahí también es por el nivel de producción. Sí. No es lo mismo lo que te cuesta un episodio de HBO. A eso voy. O sea, no gastas lo mismo en Arrow que en Game of Thrones. Sí, no gastas lo mismo. Mira, se voy a ir gacho, pero voy a poner ejemplo con la misma. En Legends que en Arrow. Gastas más varo en los episodios y eso no los hace buenos. Pero precisamente. Menos episodios también. Por eso. Legends ya llegó a su fin. Por el costo. De temporada, por desgracia, viene una tercera. Bueno. Está divertida. Sí, güey. Pero no es buena. Diviértete. Para divertirme voy al circo, cabrón. Salió George Lucas y Tolkien. ¿Qué más quieres? Fanservice, es fanservice. Okay. Es que por eso también es divertido, porque es fanservice y no. Nunca ha caído en el Somos la serie que vino a salvar nada. Fueron a salvar el tiempo. Sí, exactamente. Ajá. Sí, nada más que... como Tony Douglas, cabrón. Así en su túnel. Exactamente. Es como yo soy el salvador del tiempo, pero resulta que es Booster Gold el que lo trata de salvar. De ese calibre es el fenómeno que está pasando con Legends. Te voy a decir una cosa. Si estuvieran Booster Gold y Blue Beetle en Legends, yo creo que... todo ese bajaja te lo compro. Yo creo... y le aplaudiría. Yo creo que serían dos adiciones muy bienvenidas. Muy buenas adiciones. Sí, yo creo que sería perfecto. Yo creo que urgen. Sí. Si quieres llegar a la sindicalización, urgen. Sí, así te lo diría. Esos son los personajes. Esos son los personajes. Y ahí sí cambiaría mucho el enfoque. Rip Hunter nunca ha tenido un carisma de Booster Gold o de, Rip, de lo la más relación que tiene, ¿no? Lo más trascendente que ha tenido Rip Hunter en el mundo de los cómics. Puta, si dices que su hijo vale madre. Lo hago por placer, no por dinero, ¿ok? No digas puta. No lo hago por dinero, lo hago por placer. Me gusta tu alma. Caritativa y aventurera, sí, ¿no? Porque mi amor lo vendo caro, güey. Soy horizontalmente accesible. Pero bueno, el punto de todo esto es que Rip Hunter, lo más trascendente que tuvo era cuando pertenecía a los Linear Men. Ajá. Que era en Superman. Y cuando estaba Wave Rider. Entonces, si te das. Y cuando lo alteraron físicamente después de todos sus accidentes a lo largo del time stream y terminó siendo una copia barata de Cable, físicamente, que dejó de ser de hecho Rick Hunter y se convirtió en Hunter nada más. Ajá. Y en Zero Hour fue el que le dijo al Wave Rider, remember the crisis. Really? O sea, es lo único que hizo. Es foto de lo único que hizo Robbie Hunter. Acá en la serie, honestamente, yo sé que era Doctor... ¿Sí era Doctor Who? Uh-huh. ¿Sí? Mejor se hubiera quedado Doctor Who o de recuerdo de Doctor Who. Él era compañero de Doctor Who. Bueno, de hecho en esa serie salen dos que vienen de Doctor Who. Sí, es Merlin y este güey. Igual compañero. Uh-huh. De hecho, el personaje... ¿Es Doctor Whoiano? Yo nunca he visto Doctor Who, nunca me ha llamado la atención. No. Yo sé que me van a odiar todos, pero nunca me ha llamado la atención Doctor Who. No, pero bueno, Rory era su personaje en Doctor Who, era el compañero, y ahora él trae la gabardina, es como un Doctor Who. O sea, ¿es un homenaje a Doctor Who? Parecido. Sí, porque de repente tiene ciertas cosas que toman de Le falta el Sonic Screwdriver, ¿no? Solamente. Sí. Okay. Pero tiene a Gideon. Buen punto. Que es su companion y es como la TARDIS. Sí, Gideon... Buen punto. Es como la TARDIS, pero Gideon es más como... Está muy mami Gideon, güey. Sí. No, es más como Cable. Bueno, sí, Gideon. No, Gideon está muy mami. Ya la pusieron en un episodio y sí está mami, güey. Y con eso, Didas, has quedado complacida. El Wookiee ya habló un segmento de Doctor Who para que no digan que no le conozco. A nuestros metros, güey. Le dicen segmento. Güey, ya satisfacimos. Aparte de las recomendaciones de la semana pasada fue de Doctor Who, ¿no? Y nos explicó por qué era accesible la temporada. No, pero no quería una recomendación. Quería que hablara en un segmento, ya que nos ha cumplido la petición de nuestra Patreon. Para que no digan que igual un día empiezo a ver esta serie con esta temporada. ¿Sabes cuál fue el problema? Y empecé a verla. Y me la quitaron de Netflix, güey. Qué poca madre. Okay. Como van a quitar un montón de series, por cierto. Qué poca madre. Qué bueno, el día que hagan eso, yo les digo con qué edito el programa. Porque yo no vengo, güey. No porque no me guste Doctor Who. Se me hace un punto pivotal y muy importante en el mundo de la ciencia ficción. Hey. Es como decir, no me gusta Star Wars. No, güey, te tiene que... Puede no gustarte todo. Pero Star Wars es algo que como fan de ciencia ficción te debe gustar. No me gusta Star Trek, no, güey. No has visto las nuevas. Ajá. Las pasadas te la compro. Pero no puedes decir que no te gusta algo de Star Trek. Es como los programas de superhéroes. Es como los programas, no sé... Que por cierto viene Discovery, ¿eh? De Star Trek. Uh-huh. Y sale el actor famoso más desconocido. Doug Jones. Uh-huh. Que es Sapien. Ese güey que... Es el Lucky Charm de... Que nadie sabe quién es, güey. Es el Lucky Charm del Toro. Ajá. Exactamente. Es él y también obviamente el que hace... Rom, sí. No, también, bueno. No, pero Romperman sí es conocido. Sí. No, también el que hace todos los personajes. ¿Quién hace el del Señor de los Anillos? ¿Qué es? ¿Cuál en particular? Andy Serkis. Ajá. Ese yo son creo los que famosos es más desconocidos. Exactamente, son los más desconocidos. Sí. Okay. Pero bueno, el punto de... Retomando el tema original del bloque, porque ya cumplimos nuestra petición a nuestro Patreon, insisto. ¿Qué es lo que pasa con esas series de corta duración? ¿Te requieren más presupuesto? ¿Te requieren mejor organización? Es mejor producto generalmente, ¿eh? Porque no hay... Mira, ¿no? ¿Qué nos quejamos probablemente? De Netflix tú te has quejado que le sobran 3 capítulos, cagadamente. A veces no 3, 1, 2, 2 y medio. Jessica Cuando Jones son de 23, 7. Generalmente sobran 6, 7 capítulos. De como en Jessica Jones. Ajá. No, de 23 no tiene tantos capítulos. Jessica Jones le quitas la mitad de la serie y es tolerable. Pero generalmente, digamos que, sí, que va ese relleno. Fenómeno. Salvo Supergirl, que ahí sí dices, güey, le están regando durísimo, güey. ¿Qué pasa con esto? Estaría interesante hacer un estudio de qué programas de larga duración están teniendo un rating tan sostenido tantas semanas. Yo creo que Walking Dead es de los pocos. Yo creo que puede soportar. Pero Walking Dead no creo que sea tan buen ejemplo porque tienen su... Ellos sí tienen un mid-season bastante largo. Uh-huh. Y que, tampoco son temporadas idea, completas. Probablemente también. O sea, no son 22 episodios tampoco. Pero si eran, ¿no? No. La primera fue de 7 u 8. Segunda fue como de 12. O sea, han ido subiendo, pero no llegan no a los 24. No es a los 24. A ver, déjame... voy a ver, creo que tienes toda la razón. Creo que quedó un 16, una cosa así, ¿no? O sea, es un mid-season. Son mid-seasons en realidad. O sea, ajá, tienen duración de mid-season. Pero casi podemos decir 2 temporadas de 8 capítulos. Sí. O sea, estamos viendo que la tendencia es hacer temporadas más pequeñas cada vez, pero con probablemente mejores plots. Pero no, The Walking Dead no tiene un gran plot, no mames. Bueno, te puedes perder los primeros 40 minutos, güey. Esta temporada es catalogada la peor porque no hubo un plot realmente. Es correcto. Wey, te puedes ahorrar los primeros 40 minutos de The Walking Solo Dead. Solo hubo batazos en el primero, ese fue el problema. y con el papá Winchester, cabrón. Ajá. Pero no nos hagamos, el problema es que también la gente ya no soporta nada, o sea, se quejó de todo, o sea, le empezó a quejar, le mentaron la madre a la serie, la dejaron de ver. Pero lo siguen viendo, güey. No, teniendo, no sé, tuvo una baja de audiencia muy... No, pero... Con de, todo y que tuvo una gran baja. Una gran baja de audiencia. Si estamos hablando, no sé, o sea, voy a decir un número tonto, pero me imagino que hubo una baja como de un 30% sí, de ese calibre. Qué tonto es tu cálculo, güey. No, no sé. Él dijo, voy a hacer un cálculo tonto. No. Ahora, retomando, ¿qué es lo que pasa? Esas series, por ejemplo, los formatos HBO o los formatos Netflix, te implican, como bien dijo el 16. Wookie, más varo. Buena puntería. O sea, te implican más varo, te implican más producción y aparte casi casi la obligación, por ponerlo de alguna manera, de en el momento que lanzas el primer episodio, 16. Tener el episodio, la temporada terminada. ¿Qué? Eso es bueno, ¿no? Es excelente, güey. Pues vea Netflix cómo le ha funcionado. Pero es que vemos un Legion que sabe para dónde va. O sea, son cosas. Hasta que... la mitad del final, güey. Agents of S.H.I.E.L.D., te lo digo. O sea, esta temporada también tiene dos grandes separaciones. Yo creo que por eso ha funcionado más. Porque primero fue la temporada. Bueno, el arco Ghost Rider. Y ahora son el Life Model Decoy. Uh-huh. Exactamente. Y entonces, yo veo una tendencia en serio a hacer temporadas de el ese estilo. El mismo Flash lo tuvo. Uh-huh. La primera parte de esta temporada es Alchemy. Y ahora es totalmente Savitar. Es Flashpoint y después Savitar. Bueno, los tres primeros, yo de hecho son tres, porque el primero son como cuatro episodios de Flashpoint. Después viene Alchemy, que es Kid Flash. Pero Alchemy es parte de consecuencia de Flashpoint. Por eso digo, sí fue el. Son como el tres primer inicio, ¿no? Es uno. Es prólogo y ya los otros dos. Pero veo una cierta tendencia, te lo digo en serio. Pero la serie es a eso. Ajá. Sí, no lo voy a discutir. Tu apunte es totalmente correcto. Pero es muy diferente hacer. Como en The Agents of S.H.I.E.L.D., o en Flash, o en Arrow, que te pongan dentro de los 24 capítulos dos tramas, sí. A hacer lo que hace HBO con Game of Thrones, que son 6, 7 episodios. Sí, pero que cuesta West una War. Fortuna los episodios, ¿no? Exactamente. Ahora, si te das cuenta, y eso es la belleza que tuvo Legion, güey. Que te voy a dar pocos capítulos, pero te voy a dar la oportunidad y debes tener la obligación de entregarme completa la temporada. ¿Por qué? Porque no quiero... que haya la ausencia de una semana en televisión. ¿Qué es lo que provoca continuidad? Continuidad provoca... Es lo que yo siempre he dicho, que muchos de los elementos del cómic se llevan a la televisión últimamente. Maldito, yo ya no voy a poder prender mi cigarro. No, pero vamos a ver, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, uh-huh. Para mi gusto empieza con 24, se llama la continuidad salvaje, o sea, el cliffhanger. Va cabrón, güey. O sea, el de, si no viste este... O sea, tú una serie de Lost, no veías... Cuatro capítulos, veías el que wey, seguía. No veías uno. O sea, era Lost, perdías, literalmente. Sí, estabas perdido. Yo por eso nunca vi Lost. Porque sí, porque la agarraste empezada, ¿no? Me salté un capítulo. Me faltó un capítulo y dije, güey, ya me perdí. Y creo que fue el tercero. Entonces, ya valió madre. Es que ese es el problema, realmente, uh-huh. ¿No? Entonces, todos estos capítulos, o sea, se han llevado elementos del cómic a la televisión, uh-huh. La continuidad. Uh-huh. O sea, ¿tú te acuerdas en las series con las que crecimos nosotros? Si tú no veías qué le pasaba. Atlántida, si tú no veías qué le pasaba a TJ Hooker, te valía madre, porque iba a salir de todos modos. No, güey. Mami, Heather Locklear. O sea, y te valía madre, ¿no? Entonces era un capítulo. No te valía madre. Esas series no te las perdías. Ajá, mira. Hasta cuando salió series... Tania Robertson en Tania Roberts. En Los Ángeles de Charlie, güey. Hasta ahí todavía es que no me la perdí. Era. A ver. Sheena. Era de Jungle. De She-Devil, ¿no? Sí. Ajá, era el equivalente Sheena a Sheena de Jungle. De Jungle Queen, ¿no? Sí. Que era la esposa de. De cazar. Mi hermana, curiosamente, está nombrada así por Tania Roberts. Okay. Estaba de moda en los 80s, sí, era Tania. Linda Carter, Tania Roberts, sí. Sí, pues eran las... Pero tu hermana ya es de los 90s, no, para acá. No, mi hermana es 80. Uno que quiero que se está ahorrando un problema por barconear edades. Es de los 90. Es de los 90s para acá. La madre. Sí. A lo mejor tu esposa no nos oye nunca. Tu hermana igual en una de esas sí nos puede oír. Sí, tienes toda la razón. Entonces, por eso... Nadie dijo nada. Del 95 para acá. Sí, está bien. Es 20 añera. Millennial, es más. Pero bueno, el punto, saludos. Lo bueno es que yo le llevo 6 años. O sea que tengo la edad de Joy. Yo no lo presumiría así, güey, pero bueno. El punto, a lo que voy. El punto de todo esto es que estamos viendo que dependiendo, si es una, ya hay otra diferencia. HBO, tienes que pagar para tener HBO, no viene con tu paquete tradicional de cable. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Es y tu HBO, propio canal. Y varios. Es el equivalente ahora a ahora HBO ya lo puedes contratar sin tener cable. Exactamente. ¿Sabes qué es un problema? Está grueso porque... Por eso muchas series están saliendo de Netflix, porque los productores están creando su propio contenido. Netflix lo previó muy bien y ha hecho series de calidad de Netflix. Así es. Porque le iba a pasar eso. Por lo menos es un producto que está tratando de vivir su tiempo y progresar en su tiempo. No quedarse como un blockbuster, no quedarse como un mix-up. Sería lo peor, güey. O sea... Pero le iba a pasar. Al ver el éxito del streaming, o sea, HBO lanza ya su línea. Acaba de tronarse todo el contenido de cable, por ejemplo, de la BBC. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a sacar su propia línea, tal cual, BBC. Entonces, lo que estamos viendo son productos a la medida. Qué bueno. Lo que está viendo. Qué bueno. En la tendencia actual, tanto en televisión, como en cine, como en ropa, como en lo que quieras. A mí, honestamente, lo que necesitas o lo que te guste, nada más. A mí, honestamente, no me interesa estar pagando un servicio de cable para chutarme 20 programas de mujeres asesinas y mujeres violentas. Bueno, ¿sabes por qué lo pago? Porque todavía no he encontrado cómo me den todos los canales de deportes en un solo paquete, porque papá. No, porque no has podido tener la cuenta premium en YouPorn, güey. Sí, es una verdadera desgracia. Mi número está bloqueado. Güey. Ya sé por qué a mi canalito Amra le bloquearon la tarjeta. Porque querías usar la de Amra, perro. Ya sabes dónde está el error, Amra. Pero bueno, el punto de todo esto es, y retomando antes de irnos al corte, yo creo que, por ejemplo, Riverdale, que es el tema original de lo que estamos hablando. Ah, que eso empezamos. Ajá. Y que nunca dijiste que fue lo que emputeció. No es que me haya emputecido, a mí lo que me emputece es la audiencia de Riverdale, no Riverdale. Es así. Buena onda el graf, güey. Me cae bien el güey, aunque no está hecho para pantalla de cine ni comercial de cine, güey. Melania tal vez, ese güey no. Está muy redondito, parece voleibol y cabrón. Weeble. Los chavitos de mi edad y él va a saber que es un Weeble. Ajá. Al rato les cuento que es un Weeble. Si no, dejen el mensaje en el fanpage de Facebook. ¿Qué carajos es un Weeble? O búsquenlo en Google. El punto mi de todo Weeble, esto. ¡Mi Weeble! No, ese es mi huevo. Y ese era Prixie. Pero bueno, el punto de todo esto tenía es que. Tenía forma de huevo. ¿Me dejas terminar, cabrón? Chingao. Llevo medio bloque tratando de poner tema y no me dejas, canal. Uh-huh. El punto de todo esto es que te voy a decir una cosa. Riverdale era una premisa interesante. Ajá. No deja de ser un programa que te genera mediano interés, pero no es una serie que sea wow. Ajá. Y eso pues ya se los contaré regresando. Es la mejor manera de alargar los bloques. Si mi carnal nada más es la cara, güey, me cae de madre. Ya ves, sí, carnalito, sí. No teníamos tema, como siempre, ya lo extendimos al segundo. Me cae de madre que sí, güey. Nada más por eso no te edito, porque nos quedamos como cápsula informativa, cabrón. Nos vamos a un corte. Este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer este maldito planeta y este estúpido programa. Nos vamos con el Hoff, como otros survivors. Vamos y venimos. Passion. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. They gon' drive out the black element to make the galaxy quote-unquote safe for white folks. And Jedi's the most insulting installment because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo dos quintas partes del equipo DCA. Tres quintas, ¿no? ¿Dos quintas dijiste? Tres quintas partes. Sí. Con todo y globito telefonero incluido. Lo reviento, se pego, cabrón. Ok. En el bloque anterior intenté hablar acerca de Riverdale, mi carnalito no me dejó. Bueno, extendió el tema lo suficiente, interrumpiéndome como para traerlo a este segundo blog. Aquí hay algo interesante. Intentando seguir con Riverdale, ajá. El problema es que Riverdale, como siempre lo hemos platicado, no importa qué tanto intentes modificarlo en los cómics. My Life with Archie, Afterlife with Archie, A World Without Archie. Lesbian Wars, Betty Verónica, lo que quieras. Al final del día no dejaba de ser un cómic netamente dirigido a un público infantil adolescente o adolescente infantil. Ya depende de tu enfoque. Ajá. No era el clásico cómic para el ñoño, para el retarner de que quiero continuidad y quiero challenges más graves para mi superhéroe, y si no se la rifa, y si no lo matan, y si no pierde un brazo, un miembro del cuerpo, lo que sea, no es un verdadero cómic, porque si un personaje de Archie no muere, no es un verdadero personaje de Archie. O sea, no va a ese tipo, son historias que muchas veces no llevan continuidad. Yo no recuerdo una gran continuidad en Archie, salvo la boda del negro con el otro, gay negro, y el culero soy yo, güey. Bueno, pero a partir de justo las series que mencionas fue donde hubo ese cambio, Afterlife, todo eso sí ya es una continuidad. Pero si compras el Afterlife, tú podías comprar Archie y seguías teniendo tus aventuras normales. Bueno, pero es que no han dejado de publicar el Archie de farmacia. El Digest. Exactamente, pero los formato cómic, eso sí cambiaron a partir de todo eso. Ya hay una continuidad. Y sí tenías que haber ido leyendo uno tras el otro. Pero estás de acuerdo. Pero mantuvieron los dos. Exactamente. Estás de acuerdo que si decías, güey, a mí no me interesa esta maldita continuidad. Yo quiero seguir leyendo el Archie divertido. Ibas y te comprabas el Digest. Ajá. Es correcto. Pero si tú salías como la clásica estupidez del retarner, que quiero continuidad, tenías tu Afterlife, tenías tu My Life with Archie, tenías el otro Archie, tenías el Betty and Veronica Lesbian Wars, o Tumblr Wars, como quieras tú verlo, ajá. ¿Sí me explico? Estoy de acuerdo. Ahí sí era Rugrats. Sí, tal cual, güey, tal cual. Ajá. Pero no era, al final del día seguía teniendo el eje, como eje, la premisa original de Archie. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con Riverdale? Riverdale, lo comentamos desde el tercer episodio. Sí, no es mala la serie, pero el problema es que es un facsímil como de Scooby-Doo meets X-Files. De hecho, si te das cuenta, Aguirre Sacasa, lo que ha hecho muy bien, uh-huh, es meter plots y tramas con, conocidos probablemente, uh-huh, a una historia de zombies apocalipsis, con los personajes, ha hecho, los ha tratado de embonarlos en distintas situaciones o mundos, ¿no? Ajá. Y es lo que está haciendo, Riverdale es eso. No está mal, ojo, no me estoy quejando ni estoy diciendo, no estoy tomando la vendetta a Agents of S.H.I.E.L.D. o Gotham. O sea, simplemente lo que... ¡Todavía! Son menos episodios, güey. Y neta, hay más ladies que... Y no lo he visto completo. Y hay menos, y hay más ladies que en Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Entonces, conté que está Ming-Na Wen en Agents of S.H.I.E.L.D., pero bueno. El punto de todo esto... No, están mejor las de Agents of S.H.I.E.L.D. Con todo y todo. No, pero bueno, en el corte... Fuera de canuta. No, hasta la canuta estaba... No, canuta, es así. Pero bueno, no. Ese no es el punto. El punto de todo esto es que, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo la premisa Who Killed Laura Palmer, de X-Files. No, de Twin Peaks, sí, es cierto, gracias. Ajá. Y estamos viendo todo ese aire de complot y será o no será y whatever, que es una mezcla entre X-Files, ajá, y I Want to Believe That Everybody is Guilty or Everybody is Innocent. I Want to Believe in, sí, My Parents. I Want to Believe sí es de la que dijiste de X-Files. Sí, exactamente. De hecho. Ajá. Entonces, es toda esa premisa, toda esa mezcolanza, que honestamente deja de ser un producto netamente para el mercado, para el público target original, que son los adolescentes. Pero es que no, ni siquiera se llama Archie, entonces... Sí, no, se llama Riverdale. Entonces es como Smallville, güey. Exactamente. Ajá. Acuérdate que se anunciamos, o lo anunciamos en su momento, que el dueño de Archie Comics, como tal, quería hacer su multiverso. O sea, no es un proyecto que está encasillado solo para televisión. Uh-huh. Él mencionó un multimedia, o sea, que sí. Estamos esperando una película por ahí. Algo está... mediatizando, si puede utilizarse la palabra, como lo hace su Flash, producto, ¿no? La serie tiene su cómic también. Uh-huh. Cuando acaba la temporada. Pues eso lo hizo en el cómic primero. Se llama Tierras Infinitas, güey. No, de hecho, Flash of Two Earths. Sí. Cada que acaba una temporada, sale temporada en cómic. Ajá, es correcto. Que es como el half season, ¿no? El middle season, algo así por el estilo. Yo me imagino que algo así es lo que estará buscando Riverdale. Yo no lo dudo. El problema es. Que es una... sí, por favor. El problema, la cuestión con Riverdale básicamente es... Ok, los protagonistas siguen siendo los Squinkles. Ah, bueno, los adolescentes. Ajá. Sí. Pero, ¿alguien recuerda honestamente en los cómics, los que hayan leído los cómics de Archie? Los normales, los del Digest, los de peluquería, los del drugstore. El que estabas leyendo los anturos de tus papás, la verdad, o sea... No, es el problema. Se quedó estancado en no un estabas... tiempo, ¿no? Generalmente, sí. Eso sí pasó. No estabas leyendo las aventuras de tus papás, estabas leyendo las aventuras que leían tus papás. Pero estancadas en un tiempo donde vivían tus papás. Donde vivían tus abuelos. Sí, de hecho, sí. Intermedio, ¿no? Algo así. Los 50, digamos, sí. Que era el cincuentero. Pues sí, la infancia de tus papás. Digamos. Exactamente, así. Ajá. Que eso era lo chido de Archie. Es que tus papás no me acuerdo. Creo que sus papás son de mi edad, güey. Pero bueno, el punto de todo esto. Ah, Wookie, I veo... am your father. No. Ve un plot oculto. Lo twisten destripando. Ya saben cuándo las estamos, ¿no? Pero el punto de todo esto es que. Ajá. De repente. Te das cuenta quiénes son los Andrews, o sea, los papás. Dices, que ya salió la mamá Andrews, ya salió mamá Archie. Que es esta pelirrojilla que salía en The Breakfast Club. Meg Ryan. No, Molly Ringwald. Perdón, sí. Disculpe. Sí, no, güey, sino Molly Ringwald. Molly Ringwald. Sweet 16, Pretty sí, Pink, sí. Todo eso. La lady de los 80s. Era junto con Meg. Efectivamente. No, Meg es de los 80s. Meg un poquito... No, sí. Finales de los 80s. Una es de principios y la otra es de finales. Uh-huh. Esta es... Meg Ryan es de When Harry Met Sally, de APAC. Ajá. Pues digo, ahí es ya de los finales. Es de los 80s. Sí, Molly Ringwald sí es principio. Y es todo los 80s. Los 80s netos, es Molly. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente ya ves también a Machenami, que es Alice Cooper. Ahí les voy poniendo el tema, ¿ok? Para que vean para dónde va. O sea, que está son los, está el Beverly Hills 90-210, Dylan McKay. Ajá. PR. Exactamente. Entonces, empiezas a darte cuenta que los papás tienen no todo el protagonismo, pero tienen un peso importante en las historias. Porque de entrada, los Lodge... La MILF, que es la mamá de Verónica, tuvo que veres con el papá de Archie, recuperan sus que veres, la mamá de Betty... Dawson's Creek. Exactamente. Está medio pirada y... así como que dices, por eso. Me da huevo verlo llorar. Sí, yo llorando es muy aburrido, güey. O sea, es Joey, güey. O sea, si te das cuenta, Mike Vanderbilt es Joey. ¿Sí es, así se llama el güey, ¿no, verdad? Sí, creo que sí. Veía episodios de vez en cuando. Dawson, güey. No, sí, bueno. El güey se quedó como dos. Yo nada más vi cuando salían las gemelas de Swan Lake. Bueno, en fin, es otra historia. El punto de todo esto es que de repente empezamos a ver que los papás manejan ya la onda más dark, más unos plots más complejos. Complejos no por lo bien hechos que estén, sino complejos porque ya es demasiada darle vuelta para tres episodios. Una de las bellezas que tuvo Legion, ajá, y que siempre lo dijimos, es que cada episodio, aunque tenía una continuidad, obviamente, cada episodio te aportaba algo importante para la historia, avanzaba. Es Riverdale, no, güey. Riverdale es... ¿Siguen con eso, güey? O sea, neta... Bueno, es que Twin Peaks tampoco, güey. O sea, yo me voy a poner a buscarla. No. Tiene una dirección buenísima, pero la historia es lenta como la jodida, ¿eh? Sí, güey, pero Twin Peaks era 24 episodios. No, tenía sí, para... sí, pero Twin Peaks la hace el Master. Exactamente, güey. ¿No? O sea... cuando tú ya sabías que salió el enano del cuarto rojo, ya valió madre Twin Peaks. Ya no lo entendí, güey. Sí, tengo que volvérmela a chutar. Por eso es de culto Twin Peaks. Y aparte luego venían y no sabían ni en el orden que iban los capítulos. Y peor tantito. Sí, no, dices, ya por razón madre. No le había entendido. Sí, yo tengo, según yo me jacto de entenderle esas jaladas. Y este dije, no manches, me cae quemada que no le entiendo. Wey, que esto no fue en el pasado. Te lo voy a poner de esa manera, carnal. Pudiste verla en contigo, o sea, realmente sí, en el orden que iban y no le entendías. Sí, está muy cabrón. Es Lynch, güey. Es Lynch. Sí. Ya sabes que es como la pelotita en medio, a la mitad aparte, de la película, dices, ya valió madre, la parece, cajita... Que aparte parece vale que madre. Quiere algo de nuevo, ¿no? De Twin Peaks. Se anda rumorando por ahí con Lynch, aparte. Esa es la cosa, que todo el mundo realmente quiere saber quién mató a Laura Palmer, güey. O sea, realmente dice, güey, ¿quién mató a Laura Palmer? El enano. No, no le entendí. No, carajo. No, es que ahí está el pedo. Es lo que la gente quiere ver. Que eso es algo que Riverdale no va a lograr. Comentaba yo en Twitter con el mismísimo Capitán Pada. Un saludo, a ver qué día se digna venir con nosotros, maldito. No creo, porque es una, se ve que es un tipo. De... No, esto puede ser inteligente porque le va a la América. Y le gusta el panbol. ¿Qué pasa? Ay, rest my case. Ajá. Pero lo comentábamos en Twitter. Dice, es que una vez que te haces a la idea de que no es la serie juvenil... Eso es lo que... No es mala. Ese es lo que te digo, y a eso me refería. A lo que yo le comenté... De realidad alterna. A lo que yo le comenté es la serie para adolescentes que los adultos piden a gritos. Ajá. Lo cual se me hace un gran error en el aspecto, y regreso al punto, en que no es Archie, es Riverdale. Es como Smallville, no era Superman, no era Superboy, era The Blur. Después era de Red and Blue Blur. Y después dijeron, güey, ya déjate jaladas, ya es super. Sí, ya. Es el de. Mira, encontramos nada más el de Brandon Routh, güey, pero póntelo, cabrón. Ya deja estar dando lata. Antes de que eso siga siendo Green Arrow y sus sorprendentes amigos, que alguien se acuerde, como en Supergirl, que esto es Smallville. Tienes que salir tú, cabrón. Ahora, no considero que esté mal tanta intriga. Está bien, porque de hecho está bien armada. El problema es que... Voltea, es la pinche pelirrojilla, cabrón. Así de rápido. Eso es predecible. Es la cosa más incestuosa que puede haber sobre el planeta. Lo cual tampoco estoy en contra. Ajá. Porque está bien llevada, no es grotesco. O sea, no es algo que hayas visto a los hermanos acá fajoteándose ni besuqueando. No es Quicksilver y... No, ni Wanda, no. No es Game of Thrones. No va por ahí, no va por ahí. No viene nadie por la ventana. No. Pues, ay, mira, Toromolo ya los vio, córtase. No. O sea, y tiene los suficientes elementos para que la reconozcas como Riverdale. Está Pops, que de repente Pop, para ser políticamente correctos, ya es negro. O sea, dices, güey, ya le dicen la madre, porque ¿cómo te explico que eso viene de los 50? Pops, bueno, no era negro. Al menos Archie no fue negro. Le escupo, güey. Ay, yo creo que hubiera sido el gran fracaso. Todos los pelirrojos los han hecho negros. Yo llegué a pensar que es Reggie... Es cierto, ese sí. Se salvó. Sí. Yo llegué a pensar que todos los personajes iban a estar más o menos igual. No, Reggie... Es que yo pensé que era Reggie, que es el amigo gay, no es. Por fortuna lo hicieron nada más el clásico idiota. Pero lo sacaron de ese grupo, del núcleo de las aventuras de Archie. Que era Reggie, que es el que siempre estaba tratando de ligarse. Era como el wannabe, era como el mi rey, que trataba de ligarse a la riquilla, que era Verónica. Ajá, porque él no iba tras Betty. Él iba tras Verónica, y hazle como quieras. Sí, ajá, es correcto. Ese se perseguía, ajá, más la lana y todo. Exactamente. Sí, él te da esa impresión. Pero él ya no es parte del grupo de Archie. De hecho, sale un par de veces y es como... Pasaba por ahí. Exactamente. Para mí va a ser la gran adición de la segunda temporada. Sabrina. Sabritas. Sí, Sabrina. Sabrina dice que va para la segunda. Josie and the Pussycats es otro... Yo no los veo quejándose por el blackwashing, ¿eh, güeyes? Josie and the Pussycats era un grupo multirracial chingón. El sí, ejemplo multirracial, del, ¿no? Ese sí era multirracial. Porque estaba la Megamami, que era Josie, que era pelirroja. Estaba la güera, que a nadie le importa. Y estaba Valerie, que era la negra. Uh-huh. Y que era la otra que estaba chida. Y que pues ahorita sí es la única y le tocó a Archie la negra. Era el novio de Valerie. Así que dices, güey, en ningún momento eran pareja. Mira, sí, eso de quejarse, ya lo... Lo hemos dicho, o sea... Yo no veo que se quejen por el blackwashing, güey. Eso es castrante. O por el gay washing, cabrón. Yo no los veo quejarse por eso, ¿eh? Es que... Ojo, es un tema muy cagado. No tienen... No es, más por qué. Es más fácil agarrar fama de otras cosas que crear con productos nuevos. Eso siempre lo hemos dicho. Totalmente de acuerdo contigo, pero... Hay que ser honestos. Es como lo dijimos con Thor. Se quejan del whitewashing en Iron Fist. ¿Por qué no te quejas del black? Ok, Idris Elba es un chingón. Que no existe, por cierto. Exactamente, que no existe, que es inexistente. ¿Por qué no te quejas del blackwashing con Heimdall? ¿Por qué no te quejas del blackwashing con Brunilda? Mira, yo no sé qué va a pasar, pero realmente esto me da a pensar. La otra vez estaba pensando. A ver, te da a pensar porque la otra vez estabas pensando. Es interesante. Eso se llama... ¿Afectan las drogas? Retroactividad, güey. Pero curiosamente, ¿qué pasa en esas situaciones, no? O sea, es curioso, pero en donde más se quejan, definitivamente, es en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, es donde está sucediendo todo ese tipo de críticas. Es muy guanga la banda en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un pequeño... Muy frágil. Es muy frágil, en primera. Sí, no, que es muy débil. Nosotros, no sé por qué chingados les hacemos segunda. Porque son igual de pendejos y frágiles, cabrón. Es que a eso iba. México, estoy hablando uh-huh. México, porque es el caso que conozco como tal. Uh-huh. Pero, curiosamente, es un país... que es ignorante, uh-huh, por sí, uh-huh, lo ves en su gobernador, o sea, tal cual. ¿De cuál hablas? Porque los dos es lo mismo. De Estados Unidos sí, a México. Por eso, pero estoy hablando de Estados Unidos. El otro, te estoy diciendo, hace lo mismo. ¿Estás hablando de del que tiene la esposa que sale en fotos en traje de baño? Sí. Sí, porque la otra sí salió desnuda. Sí. Gran diferencia. Exactamente. Melania se salió encuadrada. Sí, es cierto. Pero bueno. Y de manera ilegal porque tenía visa de no tenía visa de trabajo, era visa de turista. Sí, lo hizo por gusto. No, sí le pagaron, sí le pagaron, güey. Mira, sí le pagaron. Pero curiosamente, a lo que iba es que es un país ignorante por uh-huh. sí. Tiene una cultura, o sea, en general, sus dotes de historia sobre los demás países, y eso es cuasi nula. Ajá. Uh-huh. Entonces, de la propia. Es correcto, de la propia, eso iba. Es más, tú le preguntas si eso es caso cierto. O sea, no saben verídico que sea... de verdad. Sí, que no saben que California era de México. Así de ese calibre, o sea, no saben de dónde viene su territorio. De ese calibre es la ignorancia de un pueblo. ¿Son de los que creen en Benito Juárez? Sí, exactamente. No, vale, son de los que creen que hay un pendejo que se enrolla en una bandera y se avienta. Son de los pendejos que hay un mesías que va a venir a solucionar todo. ¿Con carpetas azules? Más o menos, okay. Pero bueno... Pero curiosamente, estamos hablando de ese tipo uh-huh. de personas. Entonces, son las que se quejan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque lo que ellos creen que es correcto, no importa que haya pasado en un periodo histórico que no sea acorde a... Por ejemplo, te digo que yo estoy esperando ver la... No, no, la dentro de poco, para la siguiente generación, seguramente Hitler va a ser negro. De ese sí, calibre. Los negros son, no puede ser negro porque los negros ya no pueden ser malos. Ser racista y ser racista no es correcto. No sé. No, ya le están cambiando un poco, pero realmente. Puede ser judío. Dije para la siguiente generación. No, tampoco, porque. No. Todo va a ser incorrecto. Entonces, ese es el problema. Eso la siguiente iba. Generación va bueno, a sacar de los bien. Libros de historia. Pero su terrateniente buen pedo, o sea, su segundo al mando, Goebbels, que uh-huh. en este caso va a ser bueno, sí. va a ser negro, probablemente. Sí, son capaces. Sí, sí. Son capaces, o sea, estoy esperando verlo otro, realmente. Y Eva Braun va a ser judía. Sí, exactamente, pero el otro no lo quería revelar al mundo. Sí. Y Karin era gay. Sí, o sea, así. Y todo esto parece, o sea, sacado de risa, No sé a qué le tiran, pero esas imprecisiones históricas y el quejarse de eso está sucediendo. No me extrañaría que Mussolini y Hitler para la siguiente generación ya no estuvieran en los libros de historia. Mira, por Genghis Khan. Mira, curiosamente... O Atila, porque donde Atila pisa el paso ya no pisa. Exactamente. El cabrón, pero mira, por ejemplo, vemos que Sony y todos esos generalmente están teniendo problemas con temas Paramount y todo eso, de whitewashing, de blackwashing, de todo. Curiosamente vemos que los accionistas de muchas de las compañías ya son asiáticos, por ejemplo. Sí, entonces ellos no se quejan, güey. No, no se quejan los japoneses en general. Probablemente el error sea del presidente o de este que trata de complacer a ambas facciones. Trump tiene la culpa. Y bien han dicho que cuando tratas de complacer a todos, con alguien quedas mal. Ah, el que a dos amos trabaja uno le queda mal. Exactamente. Entonces, perro que sirve a dos amos, con alguien queda mal. No, es que... Creo que era perro, ¿no? No, el perro es el que se queda como el perro de las dos tortas, güey. No lo sé. Pero bueno. A eso iba. Entonces, el problema es tratar de agradar en un mercado al que tienes que producir dinero, pero aparte tienes que complacer al área que representas. Y ahí empiezan una bola de imprecisiones y pendejadas que es más sencillo importante que producir cosas nuevas. En lugar de... Esto debería de detonar una cosa. Creatividad. Es que es el problema. El problema es que ellos consideran que el ser creativo es... Mira qué creativo voy a ser. A partir de mañana el Wookiee va a ser negro, cabrón. Va a ser Daniel, va a ser igual, pero en negro, cabrón. Puta, no soy creativísimo, güey. Porque es más fácil trabajar con un background que ya no me tengo que imaginar. O sea, ya me sé la historia del Wookiee. Aparte es una... Ahora lo hago negro. Es una historia probada. Exactamente. Entonces, ¿la historia es probada, güey? Sí, el Wookiee está certificada, sí, calado. Ya te probaron historia Wookiee, calada. Sí, okay. Una vez a vez para asegurarse que no le gusta, cabrón. Nada más para confirmar, cabrón. Pero todo esto te da... Esto es lo que está pasando, sí. Realmente es triste. Sí, totalmente. Pero eso es lo que está pasando. Ahora. Entonces, tienes que producir lana, pues agarro el conocido, pero tengo que complacer a las masas, pues lo cambio de etnia. Y entonces empiezan los desmadres y obviamente siempre va a haber alguien que se queje. Sí, pero no nos salgamos un poquito de lo que... Digo... ¿De Riverdale? No, de lo que es este tipo de cuestiones de modificación. Es una pesadilla esto. Esa es la cosa. O sea, lo están llevando... Yo no sé si ya es netamente así como de burla o para joder a los que... No, a mí no me disgusta Riverdale. Ya te dieron cue de la pesadilla. Sí, por eso sé lo que voy. O sea, no, a lo mejor lo hacen precisamente porque es pues así te quejas, pues ahí está para chingarte que te enojes, te emputezcas de verdad. Vamos a probar a nuestros true fans y vamos a ver quiénes se quedan. ¿Tú sabes en dónde vive Alice Cooper? Pues no sé, pero no es la bruja. No, Alice Cooper de entrada es un cantante, güey. Llamado la bruja. No, no es la bruja, güey, no es The Witch. Alice Cooper no es The Witch. Ese era Ozzy, güey. Ah, no. No, ese es de fucking Prince of the Darkness. No, es Alice Cooper. Sí, es cierto. Es Alice Cooper, la bruja es Alice Cooper. No, no era bruja, güey. Ese era el de las pesadillas nada más, pero era el que estaba en contra de la escuela. School's Out for Teacher. Pero, bueno, no será Van Halen. El punto después de este medley, era The Witch Doctor. No era la bruja, era el del médico brujo. Gang, gang, gang, gang, gang. Ya me voy, güey. Yo así no puedo. Completen con la cueva del nerd, me cae, güey. Tráiganse a Melania. Pero bueno, o a la de Smash. Está bien, te extrañaremos, carnalito. Yo creo que sí, porque no creo que Melania los edite, güey. Así de rápido, güey. No, ella no, porque Melania no enseña a Bubi. La que enseña a Bubi es la de Smash. Bueno, pero que no hable. ¿Cómo te explico que esto es un podcast, güey? Bueno, para el behind the mix, güey. Ok, el punto de todo esto es que... no, y aparte Melania sí le patina bien la ardilla, güey. Sí, honestamente, sí. Creo que es la única gracia que consiguió el Graf, cabrón. Lo único interesante de la cueva es Melania, me cae. Pero bueno, el punto de todo esto es que... A lo que voy. No es necesario llevar las cosas sobre el top, o sea, exagerarlas. Alice Cooper, que es la mamá de Betty Cooper... O sea, The Perfect Girl Next Door, que ya no es, porque ahora ya lo dejó. Es así como la de 100, que es una pobre escuincla estúpida. Ajá, que hasta lo que le cabe le incomoda. Que... Sí, hasta lo que le cabe le incomoda, cabrón. Viven en Elm Street. Ah, qué pesadilla. O sea, dices, güey, neta. A lo mejor, obviamente, este es un poder mutante muy extraño que yo tengo que darme cuenta de esos detalles pendejos que te ponen. Que es como el Eye Candy, ajá, o el Geek Candy. Pero, dices, güey, ¿no es un poquito ya too much? Para todo el aire este funesto que están manejando en Riverdale, porque realmente se están encargando de hacerlo, insisto, una versión muy extraña entre Twin Peaks, X-Files y cualquier otra serie, Murder, She Wrote y cosas así por el estilo, ajá, que sí tiene ciertos homenajes a la serie original de Archie, sí tiene a la mayoría de los personajes originales como deben ser. Jughead, aunque sea niño Disney, sí es un güey que le da el aire, no, a lo mejor no tiene su sombrerito de lata, pero tiene el sombrerito de picos, que es la misma madre, bien hecho. Betty Cooper es una mami güera, que sí, como no. Verónica Lodge no está mami, pero pues si me la ponía, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Quién más? Reggie, insisto que es el único que dijeron gracias, no. O sea, está en la base de los personajes de Archie, está. Lo que sale sobrando son los papás, güey. El Buki comentaba previo a iniciar el programa, previo al Behind the Mix, que si la banda hoy en día vería algo de Archie. Mi pregunta es, ¿Riverdale está encaminada realmente para ese público o es realmente para los chavitos de mi edad? Que el clásico ñoño, no estoy generalizando que sea el público base sean los ñoños, pero el público ñoño, así como el Graf, ¿no? De que está poca madre, no, güey. Ese es el Archie que tú quieres ver, porque en tu mente ñoña ya la continuidad debe ser un poquito más compleja, más de adulto, cuando no es un programa de adultos. Pero es que no es Archie, por eso no está mal que no sea naif como era Archie. Yo no estoy pidiendo que sea netamente naif, porque hay que reconocer, a lo mejor en los comic strips, en los dailies o en los digests, sí te aplica el que sea naif. ¿Por qué? Porque puede ir hasta los niños. Porque lo está superando. Pero aquí desde que ya es Riverdale, es lo mismo. Sí, o sea, era Smallville. Es curioso, ¿no? Ese es otro truco, de cierta manera. El decir, no es Archie porque es Riverdale. No, el güey, el protagonista se llama Archie Andrews. Sí. No, por eso. Pero debes esperar el Archie Naive y por eso es el cambio de nombre. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que no vamos a ver aventuras en la prepa con Sugar, Takata, que ya la cantaron una versión muy darks también, güey. Yo hacía de Pussycats. Que le quedó mal. Quedó, sí, Pimper. Lo malo es que no está disponible y no la puedo poner, pero está machín la versión. O sea, no vas a tener la clásica aventura, porque de hecho ya el autocinema lo cerraron, o todas no se la van a pasar toda la vida en Pops o cosas así por el estilo. Y ¿en sí, la está barbería de Luke Cage? Exactamente, tal cual. Y aparte es negro. Esto me llama la atención, plot twist alert. Pero el, ¿cómo se llama? A lo que voy es, no por eso debes hacer un producto netamente para adultos. O sea, ya tienes onda Walking Dead, güey. Ya tienes onda, no puedo decir Arrow, aunque sí es de la más oscurona. Tienes Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Si alguien la sigue viendo, para la cuarta temporada. Porque los números siguen en ascenso. Sí, pues, wey, si tenían uno, llegan a 4 a huevo, van en aumento, cabrón, huevo. Pero bueno, el punto de todo esto es que, pero tampoco vas a llegar a las estupideces como Legends of Tomorrow. Ah, que no va para ningún lado. Ese es el riesgo de hacer historias naive. Exactamente, a eso es a lo que iba. O sea, hablando precisamente de lo que hacíamos, yo creo que si pones a pero entonces Booster te quejas Gold, de que hay algo como Archie y que el, y que por, el otro no es Archie. Te voy a decir una cosa, lo que es Legends of Tomorrow, insisto, a mí no me gusta Legends of Tomorrow. Considero que es un programa estúpido. Sí. Es un programa estúpido. Pero cómo me divierte. Sí, es divertido. Pon un efecto tipo Baby Zambat. Sí. Que... sí. What is it? Is it? Ok. El punto de todo esto es que, pero Legends of Tomorrow, si pusieron a Booster Gold y a Blue Beetle, ellos dos ya tienen el presente de la guajaja. Ya está el antecedente, ya sabes que va a ser algo estúpido. Legends of Tomorrow, de repente dices, creo que ya se dieron cuenta que hay que hacer esta serie estúpida, ¿no? Por lo cual se vuelve medianamente entretenida. Si me la pierdo una semana, no me muero de la emoción. Ajá. Como le puede pasar a mi carnalito con Agents of S.H.I.E.L.D. o como nos pasaba con Legion, que decías, bueno, no, espérame, ahorita no tengo me interrumpo. Tengo que verla, güey. O sea, con Preacher, no me chingan, ¿no? O sea, tal cual Preacher. O Preacher, o el mismo Constantine. Que decías, güey, no, está Constantine, ahorita no me chingues. Ajá. O sea, a eso me refiero, ¿no? A lo mejor te puedes perder un episodio de Flash de los 5 de relleno que tiene, 6 de 7 de relleno que tiene en la temporada, y dices, no hay bronca. Ajá. Pero Riverdale, por ser tan corta, que es a lo que íbamos, se está sobrecomplicando en algo que al final puede resultarle, le puede salir el chirrión por el palito. Ajá. Y decir, güey, neta, tanto desmadre tus 17, tus 13 episodios para esta pendejez. Curiosamente, es viernes 13. Que de hecho es jueves, ¿no? Pero dice viernes 13, Elm Street, dice, ay, qué mamada esos consejos. Sí, pero too much. Es quererla hacer dark por quererla hacer dark. Sí. Pero bueno, están jugando. Sí. Ese es el problema que pasa. Terrible Mysterious, güey. Ese es el problema que pasó, por ejemplo, con el fenómeno de los cómics, por ejemplo, de Batman, cuando todo triunfa, Year One y Dark Knight Return, todo. Todos tienen que hacer... Dark, ¿eh? Yo creo que es Dark Knight Returns. Es correcto, es por Dark Knight Returns, por Watchmen, y de repente todo tiene que ser así. No, no todo tiene que ser así. Porque acabas viendo un Archie convertido en esto. Exactamente. ¿Qué es lo que está interesante? Aquí fíjate que quedó... Yo creo, perdón, antes que se me va el punto. No sé cómo consideran ustedes. No consideran ustedes prudente y correcto. No correcto porque ahí es lo que se debe hacer. O sea, estaría chido que alguien se tomara el suficiente tiempo para hacer una serie para adolescentes sin caer en el Saved by the Bell o en el Night 0182. No, Night 0182, algo así por el estilo. No, sí, por eso yo creo que también no quisieron hacer Archie más tradicional porque todo iba a caer que mal, en eso. Iba a caer en eso, eso es cierto, ¿eh? O sea, si lo hubieran hecho, tienen, güey. Sí, pero si lo hubieran hecho, ahí sí coincido con Wookie. Pero bueno, no, con no. Daniel. Ay, Dani. No, eso está en la cama. No te ayudes, carnal. Pero espérate, el Wookie tiene razón en eso. Si hubieras utilizado el trasfondo de los personajes originales, hubiera sido otro, pues, exagerando y queriendo hacer más hardcore, pues un ¿cómo se llama cuando salían? Melrose Place. Pero tendría que ser un Beverly Hills o algo por el estilo. Beverly hubiera Hills en ese momento en era una serie, si te das cuenta, en realidad no era tan darks, no era tan compleja, porque al final del día eran niños de Beverly Hills. ¿Beverly Hills eran compleja? No es compleja, Melrose Place, porque sí tenías que decir, güey, no mames, ¿quién, con quién se...? Tenías que llevar tu scoreboard para ver quién se acostaba con quién. Sí, para saber quién traía ahora la enfermedad venérea, güey. Sí, exactamente. Es correcto. Por eso llevas continuidad. En Beverly Hills no era de quién se drogó hoy, y esto era todo el chiste. Pero no, fíjate, yo a lo que voy y me quedé pensando... más que Archie esta temporada, que tengo que verla, soy sincero. Sí, pero, la recomiendo, pero precisamente sí es para verla. Esta fanservice, la crítica no. le ha tirado un poquito. No, o sea, es como bien. Así. No es fanservice. No es fanservice. Claro que no es fanservice. Eso es bueno. Okay, no es fanservice. Interesante. Pero yo está lejos de ser fanservice. Yo a lo que voy es, ¿qué esperas de la temporada 2? Eso es todo. Ahora, ¿quién van a matar, cabrón? No, es, ¿qué haces? Y me queda una duda existencial de cierta manera. ¿Qué va a hacer Aguirre Sacasa? Y ver si lo puede manejar onda. Ahora va a haber explosiones. No, no, yo creo que pudiera ser interesante. No. Probablemente yo lo que estoy tratando de vislumbrar es cómo van a hacer la temporada 2 para que siga interesando. A mí lo porque que no pueden ir sobre la misma trama. A mí lo que me interesaría vislumbrar es cómo carajos van a acabar todo este desmadre en dos episodios sin que sea una chaquetez. Eso está interesante. Pero a eso voy. Si siguen sobre la misma trama, le garantizo un descenso de rating estúpido hacia Riverdale. Sí. Y aquí me pongo a pensar y veo el trasfondo que trae más o menos en los cómics Riverdale. Y pienso una serie onda American Horror Story, que es rebotear la serie para la temporada 2 en otro mundo o en otro contexto. Onda lo que está haciendo en los cómics Aguirre Sacasa. De, sí, ahora les traigo los zombies. Sí, ahora les traigo esto con los mismos personajes. ¿Sobre Sabrina? Yo caería. Yo iría sobre Sabrina. Si sigue siendo Melissa Joan Hart, yo voy sobre Sabrina. Ya no, wey. Pero bueno. No, sí, como no, güey. Hay que googlearle más, güey. Okay. Es que sí, ya... tuvo una mala temporada, pero sí, ya volvió. Sí, hay que googlearle más. Sí, le entraba, más, ¿no? No, sí le entraba. No creo. Sí, sí le entraba. Ok. Pero eso es lo que yo creo que podría salvar y hacer muy interesante a Riverdale. Onda porque American Horror Story, cambiar el contexto con los mismos personajes. ¿Sabes cómo que sería como...? Eso se me haría muy interesante y ahí sí le daría un approval, cabrón, ¿eh? ¿Cómo se llama esta serie donde sale la mega mami de Jennifer Morrison, la que sale en House? Once Upon a Time. Ah. Que es un tema de cierto ambiente, no estaría mal. Pero yo honestamente... Exactamente. Para mí sería un error, aunque American Horror Story es muy buena, yo creo que sería muy estúpido por parte de Riverdale rebotear una serie cuando ya te sentaron presente, sobre todo cómo lo están manejando. Lo mismo pensamos de American Horror Story, pero, y es lo que le ha hecho vivir tantas temporadas. Pero American Horror Story sí se presta. ¿Por qué no te daban continuidad de hacia atrás tanto? De hecho, apenas van a juntar todas para... Está interesante, pero si es en lo mismo, yo creo que va a valer mouse, ¿eh? Yo creo que sí. Y bueno, ya por fin logré terminar de hablar de Riverdale sin tanta... divergencia. Pero, bueno, ahí se lo dejamos. Honestamente, sí le recomiendo porque es una buena serie, es interesante. Simplemente creo que le están dando demasiadas vueltas a algo que debería ser muy sencillo. Y no encuentro esa extraña fascinación de hacer que todos los problemas pasen por una escuincla estúpida. Si fuera por un güey, dirías, bueno, sí, es un güey inherentemente estúpido, pero con todo este movimiento feminista que se está soltando hoy en día, se supone que las mujeres son más inteligentes, ¿no? Yo no entiendo por qué la que se supone que es la más inteligente es la más estúpida que causa todos los problemas. Pero, en fin, esa es mi opinión. Ahí se queda. Y pasando a otras cosas rápidamente, estábamos platicando también, de hecho esto es parte del Behind the Mix, si fueran Patreons, a ver si entiendes, Burbu, acerca de cómo se ha remanejado la continuidad de Rebirth. Ya platicamos un poco lo que es la cuestión de Action Comics, cómo se ha fusionado la continuidad de todos los Superman, incluyendo el New 52, y cómo va quedando, que es un experimento muy interesante y muy bien llevado de la mano de Dan Jurgens, al que, insisto, le hizo bien desaparecerse como 5 años de los cómics, o por lo menos del mainstream, y empezar a escribir nuevamente. Se reinventó bien, trae buenas historias, trae buen plot. Insisto, si sí aguanta para el número 1000 de Action Comics, que son 2 años. Entonces, pues, a ver para pa dónde pinta. Pero hay algo que me llamó la atención, y es el Flash 21. Para los que no han leído The Button, spoiler alert, ajá. Para los que no han leído Blue Beetle, sí, están oyendo bien, los que no han leído Blue Beetle y los que no hayan leído Flash 21. Batman 21. Hay cosas bien interesantes que nos están llevando a ver que la continuidad Rebirth ya dejó de ser la continuidad netamente de el New 52. Los superhéroes ya no tienen 5 años existiendo. Ya tienen más tiempo existiendo. ¿Por qué lo digo? Porque de entrada vimos cómo en Superman, bueno, en Action Comics, ya está nuevamente lo que comentábamos en el Behind the Mix, ya está nuevamente toda la historia previa, el Death of Superman, el Superman, el eléctrico, el Blue and Red, etcétera, etcétera, etcétera. El Cyborg original. El Cyborg original, que es Hank Henshaw, etcétera, etcétera. Bueno, que el Cyborg original es Vic Stone. Bueno. Ajá, pero... De Superman. De Superman, Superman Cyborg. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En The Flash 21 ya vimos la continuación, lo que es de The Button, que en The Button lo platicamos la semana pasada, ya vimos de hecho a Thomas Wayne conociendo a Bruce Wayne. Ajá. Y sí, lo que están oyendo son un par de payasos, y es textual, que van a empezar a dar su lata y a convertir esto en algo muy extraño. En un carnaval más cabrón de lo que es esto. Exactamente, ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Flash, Barry, después de platicar con Bruce a raíz de los eventos de The Button, va al headquarters, al Watchtower, y se encuentra con todos los artefactos perdidos. ¿Qué es lo que vemos con todo esto? Vemos a una de las naves del Blue Beetle, a un Beetle. Vemos el Warlock. Vemos a todos los elementos perdidos, ¿no? Exactamente. Ahorita deja el saco. Vemos saco. De hecho, hay elementos hasta del Justice Society. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces son cosas que dices, güey, ¿para dónde va esta realidad? ¿No hay nada de la legión? Estaría interesante. No, es la legión, es para adelante, es el futuro, güey. No, me vale madre, pero con eso que regresan al pasado y vienen por... Son 1000 años, ¿no? No pueden dejar, tienen prohibido dejar cosas aquí. Ay, eso dice cualquier viajero del tiempo idiota y siempre lo hace, güey. Hasta Superman tiene el anillo. Y es el de Saturn Gear. No. Que lo forjaron en el pasado, el de Superman. No, y hay algo que platicamos la semana pasada que se me hace muy interesante, que es la cuestión de Dark Knights, que es metal. Ajá, Black Metal. Ajá. Que básicamente es el en metal. Y el Valorium, que es el anillo de la Legión, el material del anillo de la Legión, está hecho de en metal. Mención obligada a la Legión de Superhéroes. Gracias por el cue, carnal. Un gusto. Pero estamos viendo entonces que ya le reintrodujeron a la continuidad al Justice League International. Ajá. Y en Blue Beetle ya está nuevamente Doc Fate, pero Kent Nelson. Y no es el viejito. O sea, ya es un Kent Nelson menos anciano. Ajá. Pero en fusiones de Ted Kord, vemos que sí fue Blue Beetle. Ajá. Y que salía sin ninguna bronca, ¿no? Entonces, me parece muy interesante todo ese movimiento que están haciendo. Lo más chido y lo que me llamó más la atención es que por fin llegaron a quitarle, lograron quitarle el escarabajo a Jaime Reyes. Ya no tiene el escarabajo. Pero resulta ser que lo que el escarabajo necesitaba hacer era tener un host impresionantemente saludable. Entonces así como que dices, ¿para dónde va toda esta madre, no? Y lo más chido es que Jaime Reyes se pone el traje de Ted Cord. ¡Ah, qué chido! Eso está bien, bien pimper. Ajá. ¿Está fregón? Sí, honestamente está bien pimper. Ahora, lo que viene para para la segunda parte de The Bottom, o no, más bien para Batman y The Flash, uh-huh, es la onda de este... de Thomas Wayne. Ya viajaron a... ya se conocieron ahora sí en carne y hueso, ¿no? Padre e hijo. Exactamente. Entonces eso sí va a estar muy, muy chido. No sé, ¿Para dónde vaya a jalar? Esas son las cosas que a mí me parecen muy interesantes de lo que se está manejando con la continuidad. Hay cosas también muy chidas que ya platicaremos también concretamente la semana que entra con respecto a la cantidad de estupideces que están ranteando la banda con respecto a lo que está pasando en Marvel con el Captain America. Que me queda muy claro, insisto, en que la gente no está leyendo los cómics. No. Y se está yendo nada más por lo que es la premisa, que es lo que debería de interesarles. De que, ah, cabrón, ya me lo cambiaron. Oye, ¿qué más quieres? ¿Y ahora para dónde? ¿Qué más quieres que...? O sea, es... imagínate qué tan cabrón está y ahora sin moral. Uh-huh. ¿Y cómo va a salir del embrollo el héroe? Porque el héroe tiene que salir al final del embrollo. Bien hecho. Lo que la gente no está entendiendo... y más cuando Marvel ya dijo que van a regresar todos los originales. Exactamente. Lo que la banda no está entendiendo es que... no es que el Capitán América siempre haya... no es que realmente haya sido de Hydra. Que haya sido nazi. Lo que la banda no está entendiendo es que... Hydra... con ayuda del Cosmic Cube... reescribió... la historia del Capitán América y de lo que se acuerda él. Exactamente, eso es lo que la gente no está entendiendo, lo cual me lleva nuevamente a decir, realmente son idiotas, no saben leer. La gente de hoy en día no sabe leer. Esa es una cosa interesante, aparte si lo reescribió se puede deshacer, como cualquier escritor lo puede saber. O sea, así bajo esa premisa tan sencilla. No entiendo por qué lo dices, Rebirth, Convergence... no entiendo por qué. Secret Wars. Secret Wars. Curiosamente, quien sea fans de Hickman le debe de gustar, porque el misterio más cañón de todo, y que creo que es la clave que nadie ha hablado, es quién demonios mató a Laura Palmer. Sí, no, no. Es de Kraken. Sí. De Kraken ha salido a oscuras y no se sabe quién es. Yo el tengo Kraken mi teoría. La isla, ¿no? Que después se convierte en... no, chavito. Kraken... No, pero... uno de los ocho miembros, ¿no?, de Hydra, que sienta a la mesa, Madame Hydra, la nueva. Falta un asiento, que ese es obviamente el capitán, el que va a estar ahí. Y son Hydra. Pero a Kraken nunca se le ve el rostro, y ese es el meollo del asunto. Eso a mí me parece muy interesante. ¿Va a una apuesta? No, es Marvel, no apuesto. Siempre van a salir con... no, yo creo que es el mismo Steve Rogers. Probablemente. No sé. Probablemente. Puede ser, o algo por el estilo. A mí me queda muy claro que va a llegar el momento en el que... como que al... entiendo muy bien que a la banda le haya... o sea, que haya sido algo... moderadamente exitoso Secret Wars. Ajá. A mí en lo particular no me gustó, pero no lo demerito. Ajá. Sí tenían una razón por qué hacerlo. Ahí lo tuvieron que hacer. Yo no descartaría el que esto modifique nuevamente la continuidad Marvel. No, a eso va a probar. Y regresar, aprovechando que van a regresar todos los originales, y que Reed Richards tenga algo que ver. Debería de, ¿eh? O sea, Reed Richards está perdido. No sabemos para cuándo regrese. Vamos a ver, ¿no? Mi apuesta es que los Fantastic Four, bueno, Reed y Sue tienen algo que ver con toda esta reconstrucción del mundo. Está interesante, pero es un evento centrado en el Capitán América, y Nick Spencer nunca ha tenido nada que ver con los Cuatro Fantásticos. Siempre hay una primera vez. Son los Fantásticos quienes arreglan todo. Spencer termina la serie y alguien más con Reed y Sue arreglan todo. Y bueno, con eso rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Wookie. The Bottom está interesante. El número de King es realmente está muy alargado, pero el de Flash es el que te da más información. Y está muy buena la narrativa. El dibujo no está tan bueno, pero está padre. Porque... sí. Pues te digo, En el dibujo, nunca será mi hit. pero no lo paguen en 300 pesos, por amor a Dios. No, no sean imbéciles, por amor de Dios, no sean imbéciles. Buen punto, ¿Tu recomendancia, carnal? Fíjate que yo les voy a recomendar que le echen un ojo, que también tenemos que platicar, a la nueva línea de X-Men. Échenle, porque parece que vienen con todo, nuevamente. Entonces yo creo que definitivamente está interesante. Échenle un ojo de veras al Gold, al Blue, y a ver qué aportan todos los demás nuevos títulos, ¿no? Ya lo comentamos. Y yo rápidamente les voy a recomendar tres títulos de DC. El primero es Green Lanterns. No Hal Jordan de Green Lantern Corps, no, Green Lanterns. No está mal escrito, una convivencia interesante. Y los números con el arco de Dr. Polaris, bien, bien escrito. Bien desarrollado las personalidades de Simon Bass y Jessica Cruz. El segundo que les voy a recomendar, y contrario a lo que siempre he hecho, ojo, no todo el run es bueno, pero está empezando a tener dejos importantes y tiene que ver con The Button, Flash, toda la serie. Empezando por el número 9, que es el hint aquí con lo que mi carnalito eventualmente se patinará de la silla y es el regreso del JSA. Que también, curiosamente, The Button en el segundo número, sientes que estás en la serie de televisión por varias cosas. Exactamente. Tú lo deben de tomar. Cuando dicen, creo que fue mi culpa, sí, güey, en la serie de televisión, cabrón. Sí, totalmente. Y el tercero número, lo tercero que les voy a recomendar, Blue Beetle. Desde interesante, ese sí me sorprende tu recomendación. Desde el momento que le quitaron el escarabajo a Jaime Reyes, se ve que van a hacer cosas interesantes. Sale Doctor Fate, sale Ted Kord, y sale ya sin escarabajo, y sale Arión. Arión, ok. Interesante porque entre los Arión objetos... Arión y Mordecai. Ok. Interesante porque entre los objetos que estaban... En la Justice... En la... Watch Tower. Está el casco de Doctor Fate. Un casco de Doctor Un Fate. Casco. Ajá, muy bien. Casco de bien bajado, bien bajado. Y bueno, rápidamente, y a nombre de todo el equipo de SEA, el Wookiee, mi carnalito... Hasta la música está para despedida. Exactamente. DC, que ya saben que se encuentra con sus juegos de azar y mujer solas. Espérate. Nuestros productores asociados... El Mr. Danger, Rodrigo, Federico Rosas y Rodrigo Díaz, nuestros productores ejecutivos en el Watch, no, en el Hall of Justice, John Spirit, Juan Espíritu, en el Watchtower, Ana Valesmil y Alejandra Velasco, Ale Velasco. A ver si próximamente, por lo menos, podemos decir que en la isla de Gilligan, junto con Edith Ramos, no, Carito Ramos. Edith Sánchez y Eric Hernández. Hicieron fusión. Exactamente. No. Podemos agregar al inútil del Burbu, que a ver si es cierto, güey. Como me quejaba yo de que no le daban like a mi post por nochezo los viernes, me estoy quejando de que no se mete más banda al Patreon. A ver si ya lo haces tú, güey. Les damos las gracias por habernos acompañado. Nos escuchan la semana que entra. Y pues no la hagan ya de circo ni al payaso. Vámonos. Vámonos. Looking out a dirty old window, down below the cars in this city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving, I can feel the heat but it's soothing, heading down. I search for the kids in America. Everybody live for the music. still here? It's over. Go home. Go.